a sed de carcajadas. Paso de malos rollos, paso de malas babas. Soy una línea recta, un misil desbocado, una llave maestra, un final consumado. Nada puede ir mal, nada puede ir mal, nada puede ir mal, nada puede ir mal. Sombras de alegría, he ilustrado mi karma, me he encontrado en la guía. He tirado mentiras, he adquirido pasiones, me he premiado con gente.